No empieces a quitarte así la ropa. No vas a convencerme como siempre. Se ha roto el espejo de tu vida. Te espero un tiempo gris de mala suerte. Yo fui esa pared que utilizaba para apoyar la piel de vez en cuando, para jugar tu suerte, para calmar tu fiebre, para sentirte diosa omnipotente. Un esclavo encadenado a una cama, un autómata sin miedos y sin alma. Pero esto se acaba. Fuera. Hoy mi fe te condena. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera de mi vida. Esta vez la gota reventó la copa. Fuera de mi vida. Ya no quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. Fuera de mi vida. Cuando digo fuera, rompo las cadenas. Fuera de mi vida. Si me ves llorando, es mi desencanto. Hoy veo una extraña y yo te amaba tanto. Estabas convencida con el juego. Para decir verdad, estaba ciega. Yo no compré ninguna de todas tus mentiras. Cuando tú me engañabas, lo sabía. Un esclavo encadenado a una cama, un autómata sin miedos y sin alma. Pero esto se acaba. Fuera. Hoy mi fe te condena. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera de mi vida. Esta vez la gota reventó la copa. Fuera de mi vida. Ya no quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. Fuera de mi vida. Cuando digo fuera, rompo las cadenas. Fuera de mi vida. Si me ves llorando, es mi desencanto. Hoy veo una extraña y yo te amaba tanto. De mi vida. Esta vez la gota reventó la copa. Fuera de mi vida. Ya no quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. Fuera de mi vida. Cuando digo fuera, rompo las cadenas. Fuera de mi vida. Si me ves llorando, es mi desencanto. Hoy veo una extraña y yo te amaba tanto. sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.